Yo me he quedado sin dormir toda la noche pasada, porque al pensar siempre en ti yo daba vueltas y más vueltas. Estuve hasta bien para ver si descansaba, pero del poco me acordé de ti. Así me daba vueltas y más vueltas, turning and tossing, tossing and turning so much. Me levanté y di la luz, no ves si con un trago yo vencí a mi inquietud para poder dormir por fin. Inútil fue. Ha sido porque ayer he bailado yo contigo, también nos hemos avenido. Sigo dando vueltas y más vueltas, turning and tossing, tossing and turning so much. Ha sido, vaya, yeah. He bailado yo contigo.